Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak Iguales, en la Irola Irratia, 107.5 FM. 5 tras el 107, en lo alto del dial, Irola Irratia. Para. Bueno, ya por hoy ya es bastante. Son las 16 horas y algún minuto del martes día 29 de enero, San no sé quién, no me he mirado el santoral, del año 2013, del año después del fin del mundo, del primer año de... Bueno, siempre, cada instante es el primer instante del resto de tu vida, ¿no? Y bueno, pues este es un programa en directo, está con nosotros Silvia, arratsaldeon Silvia, buenas tardes. Hola. Y a los controles, como siempre, Unai. Kaixo. Kaixo, Unai, buenas tardes. Y bueno, pues si nos estás oyendo en directo, si son esa hora y ese día, pues ya sabes que nos puedes llamar al 944-217-060, 944-217-060. Y si no, pues sabes que nos estás escuchando bien en las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1, o la madrugada del domingo al lunes, de 1 de la madrugada a 2. Bueno, hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad, esto no se está retransmitiendo por Berdinak Irratia. Ya os contaré algún día lo que nos ha pasado. Porque, como se suele decir, al perro flaco todos son pulgas. Pero bueno, no hay que ver los obstáculos como una imposibilidad, sino como un reto. Bueno, el programa de hoy va a ser sobre normalidad. Yo os voy a explicar... ¿Por qué voy a hacer este programa sobre normalidad? Ponme un poco más alto la música de fondo. Eso es. Bueno, en el programa de ayer, del martes pasado, pues digamos que se dijeron algunas cosas con las que yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hablamos de nacionalismo, hablamos de algunas cosas que pareció que yo... daba una imagen o una opinión que no es la mía. Entonces, yo voy a hablar a título personal, no es en absoluto la línea editorial de Berdinak, y voy a hablar de la normalidad como un mecanismo de control y como un mecanismo de represión de la ideología dominante. Entonces, cuando, por ejemplo, pues no vistes igual que el resto de la gente o no encajas en su imagen de lo que es ser un hombre o ser una mujer o cuando, pues por ejemplo, no sé, no tienes la orientación sexual mayoritaria o yo qué sé, o no te gusta la música o las actitudes más habituales o hablas un idioma distinto o cosas así, pues ya no eres normal. ¿Y qué significa no ser normal? Pues básicamente exclusión. Entonces vamos a hablar de qué es la normalidad, tanto a nivel político, a nivel social, a nivel sexual, y vamos a hablar de lo que significa ser normal y lo que significa no ser normal, de lo que significa, pues, por ejemplo, no pertenecer a lo que es la mayoría. Hace poco una amiga mía me contaba una historia que le pasó con una cajera de supermercado. Igual quiero compartir con nosotros. Bueno, en realidad me pasó con una señora que estaba esperando a que la cajera le pasaría y estaba todo el rato diciéndome que a ver qué era yo, porque no sabía muy bien si era un hombre físicamente o una mujer. Y yo no la contestaba, yo pasaba de ella. Todo el rato estaba como chico, pero no las tenía todas consigo. Y lo quería como averiguar, ¿no? Y yo pasaba de ella porque sé perfectamente que si digo, soy una chica, va a decir, uy, pues tienes una pinta muy masculina, ¿eh? Vistes con ese chándal que es muy de chico y bueno, y no llevas pendientes, porque no llevo pendientes en las orejas. Y pensé, pues para evitar eso, pues no contestarla y le dejé con la duda. Y me sentí bastante bien. Claro, pero la cuestión no es lo que pasó en sí, sino que la gente se crea con derecho a calificar a las personas por sus ideas. Es decir, si yo tengo unos estándares, unos cajones, por decirlo de alguna manera, de lo que entra dentro del cajón chica y de lo que entra dentro del cajón chico, y de repente veo un espécimen que no entra en ninguno de los dos cajones, me considero como legitimado para preguntarle a la otra persona, oye, ¿tú qué eres? A lo que la mejor respuesta, incluso siendo un poco grosero, hubiese sido, ¿por qué quieres saberlo? O ya siendo ya más grosero, es, ¿a ti qué cojones te importa? O sea, tanto si soy tío como si soy tía, no me gustas, no me pones, no eres mi tipo. O sea, que te da igual lo que yo sea, porque estoy fuera de tu alcance. O sea, te da exactamente lo mismo. Trátame como persona. Porque, mira, en internet mucha gente pregunta rápido. En internet hay gente que se pone nicks masculinos, pues yo qué sé, Urco, Anchón, cosas así, y otros que se ponen nicks femeninos. Y hay otros que se ponen, yo, por ejemplo, nicks que valen para lo uno como para lo otro, ¿no? Entonces, rápidamente la gente te pregunta, ¿tú qué eres, chico o chica? Y dices, ¿qué más da? Soy persona. O sea, si igual no nos vamos a ver nunca, si igual nunca vamos a tener sexo, o sea, ¿para qué quieres saber lo que soy? O sea, ¿qué más te da lo que tengo entre las piernas? Si estamos hablando, lo que importa es lo que tengo entre las orejas y lo que tengo en el corazón. O sea, ¿qué más te da? ¿A qué normalidad pertenezco? Es como el tema de las vestimentas. O sea, ahora mismo un chico, salvo que estemos en fiestas, no puede llevar faldas. Bueno, por poder sí que puede, pero le van a tratar muy distinto. De hecho, hay algunos que se atreven y no cualquier falda. O sea, por ejemplo, un chico es muy difícil que se atreva a ponerse minifalda. O sea, se tiene que poner una falda discreta, así en plan bombacho, en plan falda pantalón y tal. Y aún así le van a tratar raro. Aún así le van a tratar raro. En el 15M, por ejemplo, había un chico que iba, algunos decían que disfrazado. Bueno, lo cierto es que llevaba una túnica, llevaba un hábito, en concreto un hábito gris. Y claro, ya la gente como le ve demasiado distinto, incluso para el 15M, que era un sitio donde iba la gente vestida muy distinta, pues ya no entraba en sus categorías, y ya le sacaban de la normalidad y ya le trataban un poco distinto. Entonces, todo esto viene porque en el programa del martes pasado se habló del nacionalismo español, pero sin hablar del nacionalismo. Es decir, como si lo normal fuese decir que esto es España. Yo no me voy a meter en el debate de si eso no es. Yo personalmente tengo una opinión y considero que todas las personas pueden tener la opinión que quieran y sentirse españoles, vascos, las dos cosas a la vez, ninguna, europeos o mundiales o entes pensantes universales. Me da lo mismo, realmente me da lo mismo. Pero claro, cuando tú dices que lo normal es, claro, lo normal porque hemos estado más de 40 años considerando, o sea, obligados a considerar que esto era España. Entonces, cuando dices que lo normal, bueno, si todos hablamos español, si todos nos entendemos en español, bueno, si esto es España, a ver, eso estás invisibilizando a un nacionalismo. Es decir, estás haciendo lo mismo que cuando yo te miro y te digo, ¿tú qué eres, chico o chica? O sea, como si lo normal, el que los chicos tengan que tener una pinta y las chicas tengan que tener otra pinta, fuese lo obligado. ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, llega un momento en que uno se tiene que rebelar y tiene que decir, la gente tiene derecho a ser lo que sea, a sentir lo que sea. Y si nosotros tenemos unos oyentes y si nosotros tenemos un libro de estilo, o sea, porque claro, a mí no me parece mal que la gente diga que esto es España, pero igual tendría que pensar en irse a Intereconomía o a la COPE a decirlo. O sea, quiero decir que no estoy hablando de censura, estoy hablando de criterio. O sea, hay muchos foros, hay muchas tribunas desde donde decir ese mensaje. Y nosotros, asambleariamente, hemos decidido que aquí pues, se va a dar voz a mensajes que normalmente pues, han sido contracorriente y que han sido minoritarios y que todavía lo son. Porque todavía ahora mismo hay una pelea en recuperar la memoria y en reescribir la historia. Y en decir, pues lo que eran las cosas y en definir otra vez a través del tema de la normalidad, ¿no? Entonces, yo quiero denunciar en este programa y quiero invitaros, repito, es más, os reto a que llaméis al 944-217-060 para denunciar esa especie de dictadura de la normalidad, de que todo lo que se sale de la normalidad, todo lo que se sale del trabaja, consume, o sea, no os podéis imaginar lo que representaba decir en los tiempos del ladrillo que no tenías, que teniendo trabajo, teniendo un buen trabajo, no tenías una hipoteca. Te miraban como si te acabases de caer de algún planeta raro. Te miraban como si fueses un alien. O sea, si yo llego a tener dos cabezas, no me hubiese mirado tan raro como cuando decía, claro, lo decía entre confianza, porque, qué joder, qué tal la hipoteca y tal. ¿La hipoteca qué? Yo no tengo hipoteca. Y te miraban, pero raro. O sea, vamos, si yo llego a decir tengo dos pollas o tengo polla y vagina, no me hubiesen mirado tan raro. Porque, claro, lo normal era tener hipoteca. Y entonces, claro, llega un momento en que dices, a ver, basta ya de la tiranía de lo normal. Sí, bueno, a mí me pasó otra cosa en el autobús, estas cosas solamente me pasan a mí, esperando el autobús, a las tantas de la noche navando, que una señora sudamericana me preguntó si venía de trabajar. Yo no la conocía de nada y... bueno, pensé pues contestarla con respeto y le dije que no. Y quería saber de dónde venía, porque claro, a esas horas y con estas pintas que yo gasto, pues de fiesta no tenía pinta de... Y era como... Y me hizo un buen recorrido intentándome sacar información de qué hacía y no sé qué. Y se me ocurrió pues decirle todo lo que hacía a lo largo del día para ver si... Y conseguí que me dejaría en paz. No sé si de aburrimiento o de... Ya, pero tú date cuenta de que lo más sencillo en esos casos es preguntarle por qué quieres saberlo. O sea, ¿qué interés te mueve a saberle esto? Porque a veces igual la gente te dice, no, por pura curiosidad. Ah, pues mira, yo por pura curiosidad, por dar esta información, cobro. O sea, igual quieres pagarme por lo que te voy a contar. Y entonces, claro, entonces la gente dice, no, entonces ya no. Ah, pues ya está, todos están tranquilos. O sea, yo te voy a cobrar a 10 euros la hora. Bueno, va, venga, a ti te voy a hacer precio de amigo, te voy a cobrar a 8 euros la hora. Entonces ya la gente ya no está dispuesta a pagar. Entonces te los quitas de encima. Pero así, ¿eh? O sea, tranquilamente, de buen rollo, les dices, oye, ¿y por qué quieres saberlo? O sea, ¿qué es lo que te impide? Porque igual es, te sientes aburrida, te sientes sola, quieres tramar conversación. Mira, yo estuve en Alemania y en Alemania era muy curioso porque si tú entrabas a una persona, todo el mundo pensaba que había una intención. O sea, es muy raro que la gente hable por hablar. Entonces, si tú le entrabas a una chica, pensaban que querías ligar con ella. O si entrabas con un chico, pensaba que igual le querías vender algo o convencer de algo y tal. Los únicos que no se lo pensaban eran los viejos que estaban deseando que alguien les entrase, que incluso te entraban ellos a ti. Y claro, que estaba claro por qué, porque estaban tirados, estaban solos y necesitaban alguien con quien hablar, ¿no? Pero conviene saber cuál es la motivación de las personas para hacer lo que hacen. Entonces, cuando te hagan una pregunta que tú no quieras contestar, tú diles por qué quieres saberlo. Y dependiendo de lo que te respondan, diles, pero tranquilamente, dice, yo por dar ese tipo de información cobro. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? O directamente le haces una oferta, le dices, mira, te lo voy a hacer precio de amigo, 8 euros la hora. Media hora por adelantado, tardemos lo que tardemos. O sea, dame ahora mismo 4 euros y te cuento. Y en plan taxímetro. El taxi te cobra por llevarte a un sitio, tú le cobras por tu imaginación y por tu información. Bueno, como ya estamos dando mucha chapa, vamos a poner algo de música. A ver, sorpréndenos, Unai. ¿Qué nos vas a poner? Ah, de Who. Bien. ¿Cómo se llamaba el bajo? Entel Weiss, ¿no? Entel Weiss. Entel Weiss, eso es. John Entwistle. Enterwise. Bueno, yo es que ya lo aprendí con Enterwise y Enterwise. Por cierto, un gran bajista, ¿eh? Yo no voy a decir que es el mejor del mundo, pero igual uno de los mejores, ¿eh? Bueno, con vosotros de Who ya nos comentará luego Unai de qué canción se trata. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trataba esta canción, qué título y qué un poco de bueno, contexto. El título es Another Tricky Day, otro día engañoso para ti, otro sí. Día engañoso. Bueno, es de la tercera época de la banda, del año 80, ya falleció el batería, ese Keith Moon, y una especie de renovación en la banda, pero el tema es una crítica social. La letra es, esto no es una crisis social, es solo un día más tostándote al sol, otro día engañoso más para ti. Y la letra más o menos ya explica todo eso, las combinaciones económicos sociales del día a día, cómo llegan a desvirtuar tu propia personalidad y que crees que estás luchando por algo, pero al final estás ahí tomando eso como si nada. Bueno, me alegro de que pongas esta canción porque quería bueno, primero dar un saludo a Paco, a pesar de que el otro día prácticamente nos peleamos. Yo, el otro, cuando yo le estaba valorando y le estaba diciendo, joder, eres una persona que se curra los temas y tal, o sea, tenéis que ver con qué guiones más detallados viene Paco, con ¿cómo se llama esto? Con bibliografía, se le ocurra mucho. Entonces, claro, yo, es un poco como cuando, imagínate que alguien te prepara un banquete exquisito y le dices, joder, estaba todo súper bien. Pero igual, el pollo, bueno, yo primero el pollo ya no lo comería, pero vamos a poner, pues yo qué sé, las berenjenas, están un poco grasientas, ¿no? Igual se le ha ido la mano con la margarina o con el aceite de oliva, ¿no? Entonces digo, hombre, pues yo echaría menos grasa en las berenjenas, ¿no? Las pondría un poco menos grasientas o echaría menos sal. Entonces, claro, la otra persona igual se me puede enfadar y, ¿cómo te atreves a decirme a mí, a enseñarme a mí cómo tengo que preparar las berenjenas. Digo, bueno, vale, no te voy a enseñar yo a cocinar. Yo te doy mi modesta opinión de cómo tendrías que preparar las berenjenas, ¿no? O sea, yo reconozco que Paco es un gran colaborador. O sea, yo, y si hubiese venido, pues ya sabe que tiene las puertas abiertas, pero sí que me gustaría, pues eso, que preparase las berenjenas pues un poco mejor, ¿no? O sea, con un poco menos grasa, más que por mí, que yo prácticamente como de todo, bueno, mientras sea vegano, pues más que nada por el resto de los oyentes, que igual lo prueban un poco y dicen, uy, tan salado, ¿no? Y ya perdemos un comensal, ¿no? Entonces, solo por eso. Bueno, y como hoy tenemos con nosotros a Silvia, pues vamos a hacer un pequeño homenaje a Grito en el Muro y vamos a leer un poema. Y bueno, este poema, voy a explicar un poco la génesis. Este poema es de un amigo mío y estaba dedicado a la gente del Frente de Liberación Animal, que a veces entran en los sitios y liberan a individuos que por no ser de la especie humana, pues pueden estar presos. Bueno, presos o incluso condenados a muerte sin juicio previo y sin que nadie diga nada, ¿no? Entonces, hay gente que entra y los libera. Y entonces yo considero que a veces hay que hacer lo correcto, lo legítimo, aunque eso pues no sea legal, ¿no? O sea, muchas personas, hablas con algunas mujeres y te dicen, joder, cómo me hubiese gustado ser abolicionista, ¿no? En los tiempos de las sufragistas y tal, de cuando las mujeres no tenían voto y luchar por sus derechos, ¿no? Por el derecho al voto. Y otros te dicen, joder, cómo me hubiese gustado estar en el ferrocarril clandestino cuando los negros estaban ahí esclavizados y ayudar a lograr la abolición, ¿no? Y claro, y dices, bueno, ¿y qué haces ahora por los animales que están esclavizados y que están sin voz y sin poder decidir sobre su vida, su libertad y su bienestar, ¿no? ¿Qué haces? Entonces la gente no hace nada. Entonces él creó un poema y bueno, a mí me parecía que ese poema pues era mejorable. Entonces cogí y le lorquicé un poco, teniendo el patrón del romancero gitano, le hice un poco más tipo arromanceado y lorquiano. Y bueno, pues ahora Silvia nos lo va a leer. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a saltar la verja. No hay campanas que repiquen. Ya no hay más libertad fuera. Sé que muchos callarán el día que me detengan. Yo preso, tú sometido. ¡Cuán pequeña diferencia! Lucha, compañero, lucha. A la cárcel nunca temas. Mejor preso entre barrotes que preso en tus propias rejas. Muy bien, muy bien. Esto me recuerda que había un icono de la desobediencia civil, que ojo, la desobediencia civil no es resignación, la desobediencia civil implica un enfrentamiento claro y directo contra las injusticias, y este adalid era Thoreau, Henry David Thoreau, un estadounidense, y a menudo pues le encarcelaban porque el tío denunciaba las injusticias y se ponía en contra, y un poeta amigo suyo, Ralph Waldo Emerson, le iba a visitar y decía, joder, ¿qué haces otra vez? Bueno, supongo que Emerson, que era muy fino, no diría joder, pero bueno, pero le decía, ¿qué haces otra vez en la cárcel? Y claro, el otro le contestaba, ¿y qué haces tú fuera? O sea, estando las cosas como están, ¿qué haces tú fuera? Porque claro, a veces hay tal nivel de injusticia que el único sitio legítimo donde estar es en la cárcel. Es decir, hay que enfrentarse, porque llega un momento en que dices, si es que si no estás en la cárcel, o sea, si no te enfrentas, ellos han conseguido su objetivo, te han metido el tema de la normalidad, te han encerrado en tus propias rejas, estás en la cárcel de tu miedo, de tu esto. Sal, libérate. Mira, en el Lenin Eguna, una chica dijo una cosa muy interesante. Dijo que, bueno, según Marx, una de las prioridades, una de las tareas de todo activista, de todo militante, es formarse. Pero ella no solo entendía formarse en el sentido de tener los conocimientos teóricos, sino de tener las habilidades prácticas. Es decir, si a ti, por ejemplo, te da miedo ir a una manifestación y no vas, ellos están consiguiendo su objetivo, porque ellos hacen todo lo posible para que tú tengas miedo y no vayas. Entonces, si algo te da miedo, aunque solo sea por autoformación, tienes que ir. Es decir, a pesar del miedo, tienes que ir. Si te da miedo que te peguen, hombre, tampoco que lo vayas buscando, ¿no? Pero ver que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada por ir a una mani, que no pasa nada por que te peguen, que no pasa nada porque te detengan. O sea, tenemos que, como sociedad, que perder ese miedo. Tenemos que empezar a unirnos y tenemos que empezar a rebelarnos. O sea, tenemos que empezar a ser insurgentes. O sea, hay un momento en que dices, tenemos que hacer un trabajo interno de qué es lo que nos da miedo. Por ejemplo, pues yo qué sé, me da miedo pensar distinto. Imagínate una persona que igual tiene una orientación sexual que no es el heteropatriarcado, la normalidad, y le da miedo salir del armario. Y resulta que sale del armario y resulta que no se viene el mundo abajo. ¿Entiendes? O sea, claro, los primeros, las Rosa Parks y la gente esta, Rosa Parks, la que se negó a levantarse del autobús en Montgomery, Alabama, pues los primeros lo tienen más difícil. Pero claro, si vamos saliendo, hay una escena que me gusta mucho, que es la de Oh, capitán, mi capitán, ¿no? El señor Keating, el protagonista de genialmente interpretado por ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el del Club de los Poetas Muertos? Robin Williams. Sí, Robin Williams. Bueno, pues el señor Keating, que ha estado educando, no solo siguiendo el libro, sino educándoles de verdad, educándoles en valores y tal, a los jóvenes, a los alumnos de un centro muy estirado inglés. No, inglés no, estadounidense me parece que es. Sí, bueno, suena así inglés, pero es estadounidense. Bueno, y resulta que uno de ellos, pues siguiendo sus indicaciones, se apunta a un club de teatro, el padre al final se lo prohíbe y se enfada, y el tío se suicida, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya todo se precipita y a él le despiden, ¿no? Y bueno, obligan a los chicos a firmar una serie de papeles y tal, y cuando está recogiendo sus cosas, están dando una clase, y uno de ellos dice, señor Kitty, nos han obligado y tal, no sé qué, no sé cuál. Y entonces de repente dice, fulano, no sé qué, siéntese. Y entonces el otro coge y se sube encima a la mesa, como les había enseñado el señor Keating, para ver las cosas desde una perspectiva diferente, y dice, oh, capitán, mi capitán, fulano, siéntese, siéntese. Y entonces coge otro, se le ve que tiene mogollón de miedo, se sube encima a la mesa, oh, capitán, mi capitán. Y así poco a poco la gente se va subiendo, ¿no? Entonces muchas veces es subirte, o sea, vencer tu miedo, vencer tu vergüenza y hacer lo correcto, hacer lo legítimo, hacer lo que sientes dentro de ti. Oh, capitán, mi capitán. Venga, una canción. Ahí la teníamos que estar preparada. Oh, capitán, mi capitán, el sonido de la gaita. ¡Sí! Final de Club de los Poetas Muertos, el final. No, vete poniendo esta, pero busca el Club de los Poetas Muertos, oh, capitán. Caminar. terrorismo a quien quieren asustar. Pues que no son terroristas, picoletos ni demás. Nos hablan de terrorismo a quien quieren engañar. Que no somos gilipollas, no queremos vuestra paz. Aquí no hay más terrorismo que vuestro propio egoísmo, engañando al ciudadano para vuestro beneficio. Tiempo para asimilar qué cojones significa la palabra paz. Quizás sea una paloma tan blanca como la cal, o una cadena en tu pie que te impide caminar. Fragmento final de la película Club de los Poetas Muertos. Señor Anderson. En el libro... No le oigo, señor Anderson. En el libro de Pritchard... ¿Le importa decírmelo, señor Cameron? Hemos saltado de un sitio a otro, señor. Hemos hecho los románticos y algunos capítulos de la literatura posguerra civil. ¿Y qué hay de los realistas? Creo que nos hemos saltado la mayor parte, señor. Entonces volveremos a empezar. ¿Qué es la poesía? ¡Adelante! Con permiso. Vengo a por mis cosas. ¿Quiere que vuelva después de clase? Recójalas ahora, señor Keating. Señores, vayan a la página 21 de la introducción. Señor Cameron, lea en voz alta el excelente ensayo del doctor Pritchard sobre entender la poesía. Esa página está arrancada, señor. Entonces que alguien le preste su libro. Todos la han arrancado. ¿Cómo que todos la han arrancado? Señor, es que... No importa. Lea. Entender la poesía por el doctor J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos las preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta uno mide la perfección del poema, la pregunta dos mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... ¡Señor Keating! ¡Nos obligaron a firmar a todos! ¡Tiene que creerme, es verdad! Le creo, Todd. ¡Márchese, señor Keating! ¡No fue culpa suya! ¡Siéntese, Anderson! ¿Otra inconveniencia suya o de cualquier otro? ¡Y le expulso de la escuela! ¡Váyase, señor Keating! ¡He dicho que se vaya, señor Keating! ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen! ¡Siéntense todos! Gracias, chicos. Gracias. A ti que estás escuchando La Airola, seas quien seas y estés donde estés, párate un momento y si puedes, levántate y piensa. O bueno, si puedes permitírtelo, di. Oh, capitán, mi capitán. Hay una escena que me gusta mucho, que va también en esta línea, que es cuando en el guerrero número 13, Ivan, el que interpreta Antonio Banderas, se enfrenta ante el combate que puede resultar su vida o su muerte, ¿no? En el que muchos van a morir, en el que el jefe, el rey, va a morir. Y dice, por aquello que debimos hacer y no hicimos, por aquello que debimos pensar y no pensamos, ten misericordia de nosotros, Señor, ¿no? O sea, y bueno, que al final, joder, es yo creo que al único que hay que tener miedo es a tener miedo, ¿no? O sea, hay que intentar vivir de la forma más auténtica posible, ¿no? O sea, al final este tema de la normalidad es meter miedo, ¿no? O sea, meter miedo por adelantado de no seas distinto, de ser normal, de no te salgas del camino marcado, ¿no? Y al final es eso, ¿no? O sea, al final es crear unas rejas dentro de nosotros mismos, ¿no? Y ser prisionero de nuestras propias rejas y no ser verdaderamente libre, ¿no? Y saber que muchas veces pues estaba más libre Toro dentro de la cárcel que el pobre Emerson fuera, ¿no? ¿Qué haces aquí en la cárcel? Dice, ¿y qué haces tú fuera? Bueno, vamos a poner algo de música, algo así, yo qué sé, ¿qué nos vas a poner? Lou Reed. Buena, buena música. Hoy la verdad es que Unai se ha portado, o sea, ha hecho una selección muy buena. Venga, Lou Reed, Perfect Day, ¿no? Sí, venga, Perfect Day de Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Bueno, esto era A Perfect Day de Lou Reed. ¿De qué año era? Mediados de los 70, no sé decirte. Mediados de los 70. Era ya cuando había empezado, bueno, iba a decir a coquetear, no, cuando estaba en pleno idilio con la heroína, sí. Con la heroína, sí, ¿no? Sí, con, sí, 75 como mucho. Con el caballo. Sí. La verdad es que tengo un amigo que a veces hacemos así, pues, historias, ¿no? O sea, nos imaginamos cosas. Y una vez me decía, dice, tú imagínate que de repente pues te dicen, vamos a morir todos, ¿no? Yo qué sé, el famoso asteroide viene y va a haber un evento de estos que se termina toda la humanidad. ¿Qué harías, no? Y bueno, yo nada especial, ¿no? Yo vivía normal, igual más cerca de la familia o de los seres queridos y tal. Y el otro decía, dice, joder, yo me metería un buen pico de heroína bien pura, dice, porque tiene que ser algo súper potente, algo que ha podido con tanta generación y de gente tan creativa y tan esto, ¿no? O sea, que no han podido con ella, que tiene que ser una sustancia súper poderosa, ¿no? Tiene que ser una sensación alucinante, ¿no? También decían en Trainspotting que imagínate el mejor orgasmo que hayas tenido y multiplícalo por 1000. Y eso es cercano a lo que se siente con un pico, ¿no? Bueno, hoy como tenemos aquí a Silvia, que ya sabéis que hace Grito en el Muro los lunes, ¿no? Los lunes a las 5. De 5 a 6. Bueno, pues nos ha quedado un programa un poco poético. Y entonces, pues, resulta que ella ha sacado una hoja del bolsillo. Y mira por dónde aparece un poema de Mario Benedetti, ¿no? Yo, desde que un día un amigo mío, que espero que nos esté oyendo, se arrancó por Benedettis, como otros se arrancan por Baleares, se arrancó por Benedettis ahí en pleno acto reivindicativo por Cucucha, y joder, la verdad es que otro me nos confesó, estando en Isarbels, que lo vio en YouTube y se echó a llorar, o sea, que había aguantado, pero cuando le oyó recitando el no me pongas la capucha, ¿no? Joder, no te lo digo, te advierto, no me pongas la capucha, buah, quedó súper bien. Y dice que el tío ya fue como la gota que colmó el vaso y ya se abrieron los cielos y cayeron las lluvias, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, a partir de febrero, el día 9, todos los segundos domingos de mes, en Txirbilenea Kulturgunea, en Sestao, la antigua la antigua escuela de aprendices de Altos Hornos. Si vais en tren, os tenéis que bajar en la estación de Sestao y nada, lo tenéis ahí a 5 minutos. Si vais en metro, pues es un poco más complicado, os tenéis que bajar también en la estación de Sestao, salir por Camino Chiquito, bajar ahí por la cuesta de la Iberia, por donde subían y bajaban los obreros de Altos Hornos hasta la Venta al Gallo, y tirar así a mano derecha por lo que es la Avenida Chavarri, y lo tenéis ahí a 10 minutos. Y bueno, todos los segundos domingos de mes, a partir del 9 de febrero, pues va a haber Chirbil Poética o Chirbil Olerki, donde pues la gente pues va a hacer una especie de veladas, otros los llaman orgías. Digo lo de orgías porque no se va a permitir ni exhibicionistas, gente que cuenta lo suyo y después se pira, ni voyeurs, gente que va a ver el culo a los demás y luego no enseña el suyo, ¿no? Dice, no, pero es que no vamos a obligar a la gente. Digo, hombre, obligar no. Digo, pero que la gente vaya predispuesta. O sea, si tú vas a ver cómo los demás recitan, tú tienes que estar dispuesto a recitar. No, pero es que la gente a veces no tiene cosas propias. Digo, no tienes por qué recitar cosas propias. Tienes que recitar cosas que te hayan llegado, porque yo creo que lo que nos llega pues es propio, ¿no? De hecho, también se ha pensado, entre otras cosas, pues salir con la caja por la calle y llevar la poesía a la calle, o sea, recitar por la calle. Mira, en V de Bilbao, que era una especie de V de Vendetta, salimos con la caja y ya estábamos volviendo cuando había uno que llevaba un perro con el anagrama, ¿no? Entonces le dije yo, ¿no nos leerías un poema? Y llevamos ahí libros y tal. Y dice, coño, ¿tenéis Benedetti? Sí, sí. Y nos leyó 5 de Benedetti. Y algunos realmente llegaban, porque el tío los tenía muy, muy metidos, muy interiorizados. O sea, estuvo buscando en el libro a ver si los encontraba. Y en cuanto los encontró, nos los leyó. Y la verdad es que fue un momento mágico. Bueno, yo no sé si este poema le conozco, no mucho, no le tengo igual muy interiorizado. Pero vamos a poner un poco de música de fondo. La música de fondo es Snatam Kaur y es un mantra que es Ad Gurei Namei, me postro ante el gurú primigenio. Pon un poco más alto que oigan. La verdad es que me gusta mucho. Snatam Kaur y Ad A-A-D Gurei G-U-R-A-Y Namei N-A-M-E-H. La verdad es que me encanta. Y bueno, como música de fondo para poemas, mientras vas leyendo poemas, así oírlo bajito y tal. Bueno, el poema se titula Defender la alegría. Probablemente muchos de vosotros lo conoceréis. Es muy famoso. De hecho, lo musicó Serrat. Defender la alegría. Sí. No, yo desde que me enteré de que Serrat es taurino ya cayó bastante. Joder, fíjate que en Mediterráneo el tío estaba inconmensurable, pero bueno. Un poco más alto, sin miedo. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar, y también de la alegría. Bueno, si he conseguido que a alguien le haya llegado un poco, objetivo cumplido por hoy. Bueno, ¿cerramos? Bueno, nos despedimos. Sí, ¿qué te gustaría decir para despedirnos? Pues nada, que... Digo del tema, de la normalidad. Ah, de la normalidad. Sí. Bueno, yo creo que la normalidad está sobrevalorada, que nadie somos normales, ¿no? Exacto, exacto. Ahí le has dado, ahí le has dado. No existe nadie normal. O sea, yo no conozco a nadie normal. Dentro del gueto y fuera. O sea, no... Todo el mundo tenemos nuestras rarezas, nuestros aciertos, nuestros matices. O sea, yo creo que es un fallo eso de... ponerlo todo neutro, todo uniforme, todos tenemos que ser de una forma determinada. Todos tenemos que entrar en un casillero, todos tenemos que ser de esta manera, de esta otra, todos tenemos que adaptarnos, todos tenemos que tener miedo a ser distintos, a ser anormales. Bueno, pues gracias a todos y a todas los que nos hayáis oído. Gracias también a los que no nos hayáis oído por no oírnos, aunque a estos las gracias no les van a llegar. Gracias a Silvia por haber estado aquí. La verdad es que Silvia da muy bien colabora muy bien porque está escuchando y después en poco da mucho en el clave. Y la poesía también la has leído muy bien. Gracias. Me ha gustado. Y gracias a Unai por estar en el control. Bye. Y por la música, que la música ha estado muy bien. Y nada, pues ya subimos a Adgureiname y ya con esto hasta el próximo martes, que hablaremos de cualquier otro tema que todavía no tenemos preparado. Mira, me has dado tú una idea con lo de Grecia. Igual hablamos de Grecia. Bien. Sí, yo solamente voy a hacer un pequeño resumen, no voy a dedicar todo el programa. O sea, es que parece como que ya Grecia, ya la gente se ha olvidado, ya parece como que ya no... O sale pequeñas no informaciones, sí. Y lo que está pasando hoy en Grecia es bastante grave, sí. Como mínimo. Bueno, pues gracias de nuevo y hasta la vista.